Muy bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, conversando acerca de la palabra de Dios. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Recuerden que estamos conversando acerca del estilo de vida, de la mayordomía. Y en esta oportunidad vamos a enfocarnos en una problemática que quizás parece simple para quienes creemos en Dios, pero reconocer a Dios Creador como el único que debe ser adorado por sobre toda la creación es una situación que hay que meditarla. Y yo he pensado, Horacio, que al final esto de ser o no ser, de creer o no creer, va a ser un problema de adoración. ¿A quién estoy adorando? Y en la mirada que uno da a esta situación, en realidad hay dos caminos solamente: se adora a Dios o se adora a Mamón, como dice, bueno, la Escritura, ¿no? Exactamente, pero fíjate, creo que debemos reconocer que aún creyendo en Dios podemos estar equivocados en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de enfocar nuestra vida. Entonces, por eso que estos textos y esto que vamos a estudiar es algo práctico para nuestra vida diaria. No es solamente para los que no creen, para nosotros, porque tenemos que considerar que la administración de nuestra vida, lo que llamamos la mayordomía, es una forma de vida, no es un asunto de, como hay personas que creen que cuando se habla de mayordomía se está hablando solamente de dar ofrendas. No, es mucho más que eso. Entonces, tenemos que considerar eso. Ahora, fíjate, una de las cosas que tenemos que considerar, que tomar en cuenta, es lo que nos dice Pablo a través de la carta a los Filipenses, el capítulo 2 y el verso 9 en adelante, donde dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios, de Dios Padre. Bueno, no es solamente el confesar, yo creo que es reconocer, y creo que nuestra vida puede mostrar quién es Dios para nosotros. Ahora, cuando dice aquí: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, al parecer uno podría pensar que qué rango le colocó si él también es Dios. No debe entenderse así, porque hay algo que en realidad Dios tiene, que por su propio gusto y deseo, ¿no es cierto?, de amarnos, de lo que siente él por nosotros, va a llevar consigo siempre, que es la naturaleza humana. Y eso le dio un nombre que no encaja en ninguna parte, porque es el único que ha venido a la tierra, el único que ha estado con nosotros, que dio su vida en el universo entero. No hay, así que ese se podría considerar como es un nombre realmente especial, nuevo, pero que no está más allá de Dios mismo, porque Dios mismo es la esencia, es todo lo que existe en la tierra, como dice aquí, en el cielo, incluso cuando dice debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que realmente Dios, claro, es el creador de todo. Ahora, fíjate, una de las cosas que vamos a tratar durante esta semana es la obsesión excesiva por el dinero y las cosas materiales. Esa es una de las cosas que nosotros debemos cuidarnos. Hemos dicho infinidad de veces: el dinero no es malo, es el uso del dinero, es el hecho de que el dinero sea el que nos maneje a nosotros y no seamos nosotros los que manejamos el dinero. La palabra de Cristo al rico codicioso, que aunque el Señor lo bendecía, atesoraba y atesoraba lo que tenía, y esa lección que nosotros sacamos de allí debería despertar en todos nosotros el temor de Dios. Fíjate lo que le dice él: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay personas que sucede eso. Toda la vida trabajan duramente para obtener una fortuna, y luego mueren y los herederos quedan peleando con la fortuna, o simplemente, si no tiene herederos, pasa al Estado. Bueno, la condición que se presenta en la palabra de Dios como un Dios creador, Cristo el creador, es sumamente sensible y difícil a veces de entender, porque nosotros somos seres finitos. Usted recuerda que Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio es maravilloso porque el único que tiene principio en realidad es el ser humano, porque tuvo un principio, lo dice así la Biblia, pero Dios no tiene principio. Y basado en eso, la Biblia sigue aconsejando en Salmo 33:6 en adelante, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Fíjate, cómo tú soplando puedes crear cosas y cosas nuevas que no existen. Esto es lo extraordinario. Y junta como un montón las aguas de los mares y guarda en depósito los océanos. Fíjese la descripción que está haciendo de este Dios creador. Tema a Sí. Jehová toda la tierra, témale todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y Y existió. existió. Mira que. Y fíjate lo que dice Isaías 45, 11 y 12. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos. Extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Entonces, tenemos que, esto es importante que nosotros reconozcamos a Dios como el creador de todo y como el dueño de todo. La verdad es que cuando uno dice, esto es mío y lo gané con mi esfuerzo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Claro, la verdad de las cosas es que uno consigue elementos como son los bienes materiales, pero como es nuestro estudio, cuando elegimos a Dios o a Mamón, Amón es el significado de la riqueza, de conseguir dinero, es la Exactamente. misma palabra que aparece en hebreo en el original y está traducida a Mamón para que usted la entienda. Y fíjate en Jeremías hablando de esto, él en Jeremías 51:15 dice: él hizo la tierra con su poder, estableció el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Fíjate que en la obra de sus manos, en la obra que está haciendo, Jeremías denota que o le está dando esa categoría especial de que Dios no lo hizo así al azar, como decir, ya voy a crear Correcto. esto, voy a crear este otro, porque él menciona unas palabras que dice, él hizo la tierra con su poder, o sea, algo que él tiene, que no es nuestro, que sí lo ha compartido, mucho del poder de Dios, Dios lo ha compartido con la humanidad. Lo otro, estableció el mundo con su sabiduría, fíjate, y extendió los cielos con su inteligencia. Tres palabras, poder, en primer lugar, sabiduría e inteligencia, fíjate, para hacer lo que nosotros hoy día conocemos y lo vemos de una manera tan extraordinaria cuando presenciamos lo que es la creación de Dios, que es realmente maravilloso, el mismo ser humano, nosotros como creación, al mirarnos cómo somos tan completos, perfectos, cómo nos autodefendemos, etcétera, hay una serie de cosas. Y el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el verso 3, dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue Fue hecho. hecho. Les agradecemos, amables oyentes, este día de conversación. Que el Señor los bendiga. Contemple a su alrededor las increíbles bondades del mundo creado. Incluso después de los estragos del pecado, todavía podemos ver la bondad inherente en gran parte de él. ¿Qué nos dice la bondad del mundo creado acerca de la bondad de su creador? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.